Hola, querido amigo, ¿cómo es bueno estar juntos para estudiar la palabra de Dios? La lección para hoy, lección 9 para el 29 de mayo del año 2021. Título, La señal del pacto. Mira, en todo pacto, en todo trato, en toda alianza, convenio, contrato que hagamos, tiene que haber una señal. Si hacemos un contrato de compra y venta, tenemos que colocar la firma. Esa es la señal del contrato. El que no sabe firmar, coloque su huella digital, pero tiene que haber una señal. En la antigüedad las personas se cortaban las venas, juntaban los brazos para, como una señal del pacto de fraternidad, de amistad que querían hacer. Las pandillas hoy hacen un tatuaje, un sello en diferentes partes del cuerpo para identificar a la persona como miembro de esa pandilla. Quiere decir, en todo trato, en todo convenio que se hace, siempre tiene que haber una señal. Bueno, en el pacto que Dios hizo con el ser humano también se estableció una señal. Y esa señal es el sábado. Y le vamos a dar fundamento bíblico a lo que estamos afirmando ahora. Entonces leamos el primer texto. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice así. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es interesante lo que el texto dice y que a veces a simple vista no se percibe. Voy a volver a leer el versículo 2. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Entonces viene mi pregunta. Dios acabó la obra creadora el viernes en la tarde, en el sexto día, como nosotros siempre enseñamos, o acabó en el sábado. Y si la semana de la creación, como dice el texto aquí, fue acabada en el sábado, en el séptimo día, entonces Dios trabajó el séptimo día. Porque el texto es claro. Lo coloco de nuevo en la pantalla para que veas. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Dios acabó su obra creadora en el sábado. ¿Qué es lo que hizo? Pues estableció el sábado. Quiere decir que la obra creadora estaba incompleta si no se colocase el sello final, la señal. Y el sello es el sábado. Por eso Dios al sábado le hizo tres cosas. Primero, descansó en el sábado. Segundo, bendijo al sábado. Ahora, cualquier cosa puede ser una cosa común, pero si la bendecimos ya no es común, pasa a ser bendita. Cualquier cosa puede ser común, pero si la santifica Dios, pasa a ser santa. Y Dios, aquí el texto dice que Dios santificó al sábado. Lo estableció como una señal de la creación, como el sello final de la creación. Por eso el texto dice, y acabó Dios su obra el sábado. El viernes en la tarde no estaba acabada porque el sello final no había sido colocado. El sello final fue colocado en el sábado. Es por eso que el sábado es un monumento de la creación. Es la conmemoración de la creación. Ahora, si tú dices que crees en el poder creador de Dios, si tú dices que crees en el Dios creador, si tú afirmas creer que todo lo que existe en el mundo fue creado por Dios, entonces necesariamente tienes que aceptar el sábado como día bendito y santo, porque Dios lo estableció en el principio de la creación. Y en el principio de la creación no había pueblo judío. Por lo tanto, el sábado no fue establecido para el pueblo judío, sino para el propio ser humano. Entonces, el sábado se levanta como el monumento de la creación. Pero entonces viene el diablo como un chiquillo malcriado delante de una acuarela fresca y perfecta. El diablo mete la mano y embadurna todo el cuadro perfecto de la creación. Y entonces, donde había paz, coloca guerra, donde había amor, coloca odio, donde había fraternidad coloca discordia, arruinó toda la creación. Entonces, Dios no se queda de brazos cruzados. Dios envía al Señor Jesucristo a esta tierra para recrear el mundo, para restaurar la obra creadora que había sido destruida por el diablo, que había sido deformada. Y el Señor Jesucristo desarrolla su ministerio de restauración, de recreación en este mundo. Y un viernes de tarde, Él muere en la cruz del Calvario. Y el sábado descansa conforme al mandamiento, descansa en la tumba. Y ahora, después de la muerte de Cristo, el sábado ya no se levanta solo como un monumento de la creación, sino también como un monumento de la redención. Si tú dices que crees en la gracia redentora y transformadora de Jesucristo, necesitas guardar el sábado. Si tú dices que crees que Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados, necesitas guardar el sábado. Nadie puede decir creo en la creación si no guarda el sábado. Nadie puede afirmar creo en la redención en Cristo si no guarda el sábado. El sábado no te salva. El sábado no creó al mundo, creó Dios. Pero Dios estableció el sábado como monumento de la creación. El sábado no te salva. Dios no te salva porque guardas el sábado. Te salva por gracia, pero el sábado se levanta como una señal de que tú aceptas la gracia misericordiosa, maravillosa de Jesucristo. Aquí hablaremos del sábado antes del Sinaí, porque hay muchas personas sinceras que estudian la Biblia y afirman que el sábado fue establecido para el pueblo judío y que el sábado fue clavado en la cruz del Calvario y que después de la cruz ya no necesitamos guardar el sábado. Y que el sábado empezó a ser guardado en el Sinaí cuando Dios le entregó al pueblo de Israel la santa ley escrita en tablas de piedra. Oh, querido, en la creación, vuelvo a repetir, no había pueblo judío y sin embargo Dios estableció el sábado como un monumento de la creación. Ahora, en Éxodo capítulo 16, 23, leo lo siguiente. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Interesante. Estoy leyendo este texto del capítulo 16 de Éxodo. El pueblo de Israel todavía no había llegado al Sinaí. Las tablas de piedra todavía no habían sido escritas por el propio dedo de Dios. En otras palabras, el sábado dentro de la ley todavía no había sido dado al pueblo de Israel. Sin embargo, cuatro capítulos antes del capítulo 20, donde está la ley de Dios, en el capítulo 16 ocurre el incidente del maná. Dios manda maná del cielo para alimentar a su pueblo y les dice, recojan todos los días la porción diaria. Si alguien coge el doble, al día siguiente va a estar podrido. Cada día les voy a dar maná nuevo. Pero el viernes les dio otra orden. Les dijo, hoy recojan el doble, porque mañana es mi santo día, mi día de reposo, mi santo sábado. Mañana no va a caer maná del cielo. Por tanto, recojan hoy el doble, guarden, cocinen, hagan lo que sea necesario porque mañana es mi santo día. Y esto ocurrió cuatro capítulos antes de llegar al capítulo 20. O sea, la ley de Dios en tablas de piedra todavía no había sido entregada al ser humano. Y sin embargo, ya existía el sábado como día santo, como día del Señor. Y cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. No dijo por causa del judío, no dijo por causa del israelita, dijo por causa del hombre. Y si nosotros seguimos viendo, Jesucristo guardó el sábado. Isaías 4:16 dice que en el sábado fue a la sinagoga conforme a su costumbre. Y Jesucristo guardó durante su ministerio el sábado, porque el sábado era su día especial de salvación. Por eso obró grandes milagros en el día del sábado. Y cuando él murió, San Lucas registra eso, cuando él murió, las mujeres vinieron al sepulcro donde había sido enterrado y volvieron a su casa y guardaron el sábado conforme al mandamiento. Y Lucas escribió eso 20 años después de la muerte de Cristo y de la resurrección. O sea que 20 años después el sábado seguía siendo sábado y Cristo ya había muerto. Por lo tanto, el sábado no termina con la muerte de Cristo en la cruz. ¿Y será que de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarme? Dice el Señor hablando de la tierra nueva. El sábado es eterno, es un principio eterno de Dios. Y Dios lo estableció como señal entre el ser humano y Dios. Por eso encontramos ahora lo que dice Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Esta es la tercera parte. Aquí Dios dice explícitamente que el sábado es su señal. Miren lo que dice. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. O sea, está claro. Esto es palabra de Dios. Estoy leyendo lo que Dios dijo. Y Él dijo, el sábado será señal eterna, señal perpetua. Cuando tú entierras a un ser querido y compras un nicho perpetuo, es que es para siempre. Nadie te va a quitar. El sábado es una señal perpetua. Nadie puede cancelar el sábado, nadie puede anular el sábado. Es una señal perpetua del pacto que Dios estableció, el pacto de salvación con el ser humano. ¿Cuál es ese pacto? Tú pecaste, mereces morir, pero yo te amo y yo te salvo por gracia, pero ahora tú vas a andar en mis caminos. Y la señal es el sábado. Por lo tanto, cada vez que tú guardas el sábado, estás firmando abajo que reconoces la salvación por gracia de Cristo. Es imposible decir yo creo en la salvación por gracia sin firmar abajo tu declaración de fe. Y ese tu firmar abajo, esa señal, es el sábado. El sábado. Vamos adelante. En Éxodo capítulo 20, versículo 20, Dios vuelve a repetir este concepto. Dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, cada vez que nosotros guardamos el sábado, estamos aceptando el hecho de que Dios es nuestro Dios y que nosotros somos criaturas. Nosotros somos parte de la obra creadora de Dios. Y Dios el sábado bendijo, santificó, reposó para establecerlo como señal de que nosotros aceptamos el poder creador de Dios en nuestra vida. Ahora es interesante, porque voy a leer Apocalipsis 7, 1 al 3. Y se está refiriendo a nuestros días ya, a los días de la venida de Cristo. Mira lo que dice. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La señal. Aquí se está hablando de los últimos días, cuando los cataclismos naturales vendrán para destruir la tierra. Y es por ocasión de la segunda venida de Cristo. Hoy día estamos asustados con la pandemia, pero tú no tienes idea de lo que viene para este mundo. Proféticamente, la profecía se ha cumplido hasta aquí. Ni una sola profecía de la Biblia ha dejado de ser cumplida. Y si todo lo que se ha cumplido hasta aquí estaba correcto, lo que falta cumplirse se va a cumplir. Hoy día los ángeles están deteniendo los cataclismos mundiales, porque si no la humanidad toda sería destruida. ¿Y por qué? La voz de un ángel dice: no hagáis daño a la tierra hasta que todos los hijos de Dios sean sellados. ¿Y con qué van a ser sellados? El otro día alguien me dijo: con el Espíritu Santo. No, querido, el Espíritu Santo es el que sella, es el sellador. Por eso recibimos el sello del Espíritu Santo, eso dice Efesios. Pero el sello, la marca, la señal es el sábado. Porque tú sabes que un sello trae la autoridad, el territorio donde esa autoridad ejerce. Eso identifica el sello. Dios es la autoridad. Su territorio es el mundo, es el universo. El sello de Dios es el sábado. Y Dios está esperando hoy que los seres humanos sean sellados con el sello de Dios. Porque si no, serán víctimas de la destrucción que viene. Así como en la salida del pueblo de Israel de Egipto, Dios pidió que manchasen el dintel de la puerta con sangre, hoy está pidiendo a su pueblo cristiano que sean sellados con el sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios? El sábado. Llegamos al fin de la lección hablando que el sábado también es una señal de santificación. Esto es muy, muy bonito. Éxodo 31:13 dice: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El sábado también es señal de santificación. Y Ezequiel 20:12 dice: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. El sábado es señal de santificación. Si tú crees en la justificación por la fe y en la santificación por la fe, necesitas guardar el sábado. Porque el sábado tú te vuelves a Dios, yendo al templo, haciendo obras de ayuda al prójimo que está pasando necesidad, cualquier cosa, o en el campo cuando no puedes ir al templo. Pero el sábado es un día de adoración, de entrega a Jesús. Es como si tú le dijese: Señor, este día haz tus obras en mí. Y la obra de la santificación es una de esas obras que Dios hace en ti. Tú no eres santo porque te esfuerzas, porque tienes dominio propio. Tú eres santo porque Dios te santifica. Pero para que Dios te santifique, necesitas guardar el sábado. Porque el sábado es señal de santificación. Que Dios es el que obra en nosotros la obra de salvación completa. Terminamos el estudio hablando de el acordarse del sábado. En la ley de Dios, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice: acuérdate del sábado, de santificarlo. Esta es una evidencia de que el sábado existía antes del Sinaí, porque en el Sinaí, como Dios le dijo al pueblo: acuérdate del sábado. Si el sábado ya no era santo, ¿cómo le iba a decir acuérdate? Uno solo se puede acordar de lo que pasó. Ahora, si el sábado recién se le estaba dando al pueblo de Israel, en el Sinaí, como Dios le dijo, acuérdate. Pero aquí va más. El sábado sirve para que nos acordemos de que un día estábamos perdidos en el mundo, en la vida. Estábamos acabados, destruidos por el enemigo. Pero que el Señor nos alcanzó, nos redimió, nos amó, nos perdonó y nos transformó. Todo eso por gracia. Entonces, cada vez que tú guardas el sábado, te acuerdas que Dios es tu creador, que Dios es tu redentor, que tú no serías nada sin Dios. Durante la semana luchas, luchas, luchas con tus manos, trabajas, trabajas, trabajas, pero el sábado no haces nada porque Dios lo hace todo en ti. Por eso, querido, en el cielo, en la eternidad, de sábado en sábado, toda carne vendrá a adorar al Señor Jesús. ¿Estás preparándote para ese encuentro maravilloso? Que Dios te bendiga ricamente. Un gran abrazo.